Ones de Pau, a Contrabanda FM. Ones de Pau, a Contrabanda FM. Molt bona nit, benvingut, benvinguda a Ones de Pau. Continuem a la sintonia de Contrabanda FM, al 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona i també per internet a www.contrabanda.org. Avui és diumenge, dia 2 de maig del 2010 i comencem aquest programa amb Solidarity. Stand. And behind them every honest working man. In unity there's each other, and your friend becomes your brother, and in the tyrant's heart will be a lesson learned. Give them hope, give them strength, give them life. Like a candle burning in the black of night. are with you in our hearts and in our minds. And we'll pray for our nation through its darkest times. I know that your hearts are made of a firmer kind, and a riot stick won't kill your peace of mind. You can fight with all the spirit that you possess, because your fight is a struggle that is blessed. Give them hope, give them strength, give them life. Like a candle burning in the black of night, we are with you in our hearts and in our minds. And we'll pray for a nation through its darkest times. Solidarity, Angelic Upstarts, una cançó de l'any 1977 que ha parlat dels treballadors, els obrers de Polònia en aquells moments en què especialment doncs, els treballadors de la mineria plantejaven doncs, solucions i el conflicte per resoldre'ls amb vagues generalitzades i amb una història que explicarem un altre dia. Però que ens serveix per començar aquest programa d'Ones de Pau avui dia 2 de maig, recordant que ahir va ser el Dia del Treballador. Posem un separador i compartim el sumari per començar tot seguit a entrar en matèria amb els temes que portem avui, un programa que podríem titular Frentes Abiertos, Fronts Oberts. Ones de Pau, programa de ràdio antimilitarista de Contrabanda FM. Diumenge a les 11 de la nit i redifusió dimarts a les 11 del matí. Ones de Pau, ràdio, difusió i acció. I el primer front obert que plantegem és el d'Hondures. Fa un parell de setmanes va venir el cap de la resistència popular d'Hondures, Carlos Humberto Reyes, a Barcelona. Va fer diverses xerrades i Libre Red, aquest mitjà online, va gravar una entrevista i ha editat un vídeo que nosaltres hem repescat i l'escoltarem a continuació. Reyes ens parla de la situació d'Hondures després de, doncs, ja bastants mesos, 10 mesos del cop d'estat, i ens parla de la situació actual. Escoltem aquest àudio del vídeo de Libre Red que hem editat amb uns separadors tal i com venia en el mateix vídeo. El proceso de golpe de Estado continúa en Honduras, hoy encabezado por el señor Porfirio Lobo Sosa. Es un régimen débil, en primer lugar, no cuenta con el aval de la mayoría de los hondureños, porque en las supuestas elecciones, que fueron fraudulentas, él obtuvo no... ni siquiera llegó a un 30% del electorado nacional. Él está prácticamente amparado por el gobierno de los Estados Unidos y por el ejército, que controla también el gobierno de los Estados Unidos. Entre los finales del mes pasado y principios de este mes, se asesinaron a 5 campesinos que tenían una toma de tierras. Y asesinaron a 2 periodistas. Además de eso, han asesinado a un sindicalista, a un maestro y a una mujer. Esta es una continuación de una serie de asesinatos que se han cometido en el país y que los ha callado la prensa internacional, fundamentalmente la prensa ligada al gobierno de los Estados Unidos o a los gobiernos que apoyan a los golpistas. En este proceso de golpe de Estado ha habido 41 asesinados en manifestaciones o asesinados en formas selectivas. Ha habido más de 100 asesinados en los toques de queda y en los momentos que ha habido estado de sitio. Estas y otras cosas más suceden en el país. Y esto definitivamente a nosotros nos preocupa mucho, porque en momentos como en la actualidad hay países que quieren reconocer a este supuesto gobierno. Además de eso, hemos pedido que no solamente no se reconozca, sino que se reconozca al Frente Nacional de Resistencia Popular como instancia beligerante, que se exija el respeto a los derechos humanos, que los militares vuelvan a sus cuarteles y, por otro lado, que todo lo que se refiere, pues, a la impunidad que hay en el país, y lo mismo, que vuelvan los exiliados a su patria. En Honduras, si tú vas a leer la prensa, ahí no hubo golpe de Estado, ahí no existe la resistencia, ahí no hay asesinados, ahí no existen manifestaciones, no existen movilizaciones populares, y ese mismo fenómeno se da en los distintos medios de comunicación que están a favor del golpe en los distintos países del mundo. En Honduras las elecciones que hubo fueron elecciones manipuladas para elevar sus resultados y decirle al mundo que los hondureños habíamos ido a votar, y es falso. No llegó a votar ni el 30% de los hondureños. El golpe de Estado en Honduras fue precisamente contra todo un movimiento latinoamericano por integrarse, por unirse, y fundamentalmente fue para rescatar por parte de los Estados Unidos a Honduras como su gendarme en el área centroamericana. Toda la década de los 80 en Centroamérica hubo guerra y fue Honduras la base para los Estados Unidos para implementar la guerra de baja intensidad para derrocar a los sandinistas y al mismo tiempo para derrocar al Frente Farabundo Martí en El Salvador, que estaba en una lucha insurreccional. La semana pasada, este señor Porfirio Lobo Sosa inauguró con el embajador de los Estados Unidos en la zona de Caratasca, una zona en el Atlántico del país, una segunda base militar en Honduras. Lógicamente, los Estados Unidos hizo un guión para implementar este golpe de Estado. O sea, un golpe de Estado, después iba a haber elecciones. En el ínterin entre el golpe de Estado y las elecciones, lo que iba a proceder y lo que hicieron fue entretener con diálogos, con mediaciones para oxigenar a los golpistas. Las elecciones, como lo dijimos al principio, abultaron sus resultados para obtener el reconocimiento internacional y decir que en Honduras ya no pasaba nada. Además de eso, el tercer elemento era de que se iba a decir que el gobierno de Honduras era un gobierno de conciliación y de unidad nacional, lo cual también es falso. Además de eso, el gobierno de los Estados Unidos, dentro de su guión, impulsaba lo que se llama el perdón de todos los participantes en el golpe de Estado, y en efecto se dio una amnistía, pero a los únicos que favorece es a la gente que dieron el golpe de Estado, incluyendo a los militares. Que si bien ese fue un guión formado por los Estados Unidos, nunca pensaron que en el país iba a haber una resistencia. Y esa resistencia ha venido incrementándose. Y esa resistencia precisamente representa a los distintos sectores populares del país. Y en este momento estamos trabajando, se empezó la semana pasada, a conseguir 1.150.000 firmas, que es el 30% del censo nacional, en donde cada quien firmará un escrito en que se diga que está de acuerdo en que convoquemos a una Asamblea Nacional Constituyente para hacer una nueva constitución y refundar el país. O sea, lo que queremos nosotros es garantizar que el pueblo hondureño esté consciente de que nos estamos metiendo a una situación en donde le estamos tocando las barbas al tigre, que es la oligarquía nacional y el imperio de los Estados Unidos. O sea, esto no es broma. Nosotros nos independizamos de España como un solo país en 1821, pero por intereses de los ingleses, por intereses de las oligarquías centroamericanas y por intereses del naciente imperio de los Estados Unidos, se nos dividió en aquella época en 5 repúblicas. De ahí para acá nunca hemos tenido estabilidad política. En 1982 se vuelve al orden constitucional con una constitución que se hizo el año 1981. Esa constitución se hizo bajo 3 principios. Primero, vender Honduras. Segundo principio, reducir el Estado a su mínima expresión. Tercer principio, que sean las Fuerzas Armadas los garantes de la Constitución de la República. O sea, no es el pueblo, es las Fuerzas Armadas los garantes de la Constitución de la República. Esa es la Constitución que tenemos hoy. En todo este proceso se ha fortalecido enormemente lo que es la empresa privada, lo que es el sector capitalista nacional e internacional del país. Se ha disminuido enormemente el poder del Estado. Y se ha disminuido enormemente el poder del pueblo, porque ese era el objetivo de esta constitución y lo han logrado. Hoy, a casi 30 años de esta constitución, el Estado apenas recibe el 16% del Producto Interno Bruto. ¿En qué situación crítica está ese Estado que no ajusta para educación, no ajusta para salud, no ajusta para obras públicas, no ajusta para cumplir con las obligaciones constitucionales? Estamos ante un país en donde las grandes empresas no pagan impuestos y tenemos trabajo precario. Estamos pues ante el fenómeno de un paraíso fiscal y un paraíso laboral. En eso nos ha convertido la Constitución de la República. Manuel Zelayano Rosales llega en ese momento al gobierno, en estas condiciones que se está. Entonces gana con un 22% y al momento de celebrar el triunfo, recibe un papelito del embajador de los Estados Unidos. Pues él se lo llevó y se lo abrió en la casa y qué es lo que había ahí. La propuesta del embajador de cuál debería de ser el gabinete en Honduras. Y él no le hizo caso. Ahí empezó a meterse en problemas. En Honduras el salario mínimo era algo así como un 50% del precio de la canasta básica. Y él lo llevó al 80% del precio de la canasta básica. Fue bombazo que definitivamente los empresarios no se lo toleraron. Y en todo este periodo que les cuento, la empresa privada diariamente atacando en forma audaz al gobierno y exigiendo que se le destituyera. Después, cuando Zelaya dice que lo mejor en el país es ir a una constituyente para tener un nuevo estatus y tener un país distinto que pudiera ser gobernado por los distintos sectores del país, e ir a una constitución en la cual hubiese no solamente un sistema representativo, sino que participativo de la sociedad, ahí fue lo que motivó el golpe. El presidente Zelaya, entiendo que en este momento se encuentra siempre en la República Dominicana, él forma parte de la resistencia, él es un líder político, eso es indudable. Entonces el futuro del presidente Zelaya es muy claro, es el mismo futuro de la resistencia, el mismo futuro que tenemos todos, él se la está jugando con el pueblo. Hem escoltat Carlos Humberto Reyes, el líder del Frente Nacional de Resistència Popular d'Honduras, que demana la convocatòria d'una assemblea nacional constituent que elabori una nova Constitució. De moment ja han recollit 30.000 firmes i tenen previst aconseguir juntar 1 milió de firmes fins al 2011, quan aquest procés arribaria al seu punt doncs, important per veure doncs, si es pot produir o no aquest procés que portaria al canvi de Constitució. És un àudio d'un vídeo que el podeu trobar a libreret.net. libreret.net. També tinc aquí un article que ha publicat el periòdic quinzenal Diagonal en el seu últim número del 29 d'abril al 12 de maig, que titula La falsa paz de Lobo en Honduras. I us llegeixo unes línies d'aquest article que d'alguna manera doncs, resumeix també el que ens deia Reyes, però amb altres paraules i amb alguna dada més que pot ser interessant. L'article de Diagonal diu així: Los golpistas dejaron desvalijada la nación. La endeudaron emitiendo bonos del Estado para colocarlos en la banca privada por valor de 292 millones de euros. Además, gastaron 373 millones de euros de la reserva financiera, comprometiendo los recursos en licitaciones amañadas para la construcción de obra pública. Provocaron el aislamiento diplomático y económico del país. Cambiaron las fórmulas de licitación de combustible que había impulsado el gobierno de Zelaya. Además, anularon la suscripción a la Alternativa Bolivariana de las Américas, mediante la cual se obtenían recursos para la producción agrícola, y agudizaron los conflictos agrarios al no aplicar las leyes aprobadas. Lobo ha decidido poner en marcha lo que denomina Gobierno de Unidad Nacional, que no es otra cosa que la distribución de cargos y poderes y que hace más difícil la conciliación de todos los sectores. En el reparto de poder, los militares exigieron la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, la Marina Mercante, la Oficina de Migración y el Ministerio de Defensa. En una altra entrevista, durant la mateixa gira que va fer Carlos Humberto Reyes per Barcelona i per Espanya, el portal rebellion.org també va entrevistar-lo la setmana passada i podeu trobar l'entrevista en aquesta pàgina web, a rebellion.org. Destaco una de les preguntes que li fan i la seva resposta. La pregunta és: la resistència hondureña constituyó una sorpresa para más de uno, dentro y fuera del país. ¿Cómo se explica la fuerza de la misma? Y Reyes respon: en realidad, no nace el 28 de junio, de un día a otro. Nuestros pueblos vienen resistiendo desde hace más de 500 años. En su historia contemporánea, Honduras fue utilizada siempre como base de las operaciones estadounidenses en el continente, para agredir al gobierno guatemalteco de Jacobo Arbenz en los años 50, como base operativa del intento de invasión contra Cuba en los 60. Desde la base de Palmerola, las administraciones estadounidenses promovieron la guerra contra el sandinismo en Nicaragua y contra el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional de El Salvador en los 80. Sin embargo, siempre existió un movimiento popular muy activo, que fue duramente reprimido, con muchos muertos, desaparecidos, etc. Hay una capitalización histórica de esa experiencia. Superamos las fracturas entre lo social y lo político, y nuestro movimiento popular junta e integra esos dos aspectos, lo social y lo político. Y eso explica que en pocas horas, inmediatamente después del golpe de Estado de junio del 2009, se haya iniciado un proceso magnífico de movilizaciones y de resistencia. Aquest és el primer front que estem abordant avui a Ones de Pau, aquí en directe a Contrabanda FM, i el següent front és Guatemala. Guatemala, de la impunitat a la pau. La setmana passada, a Ones de Pau, fèiem un programa especial dedicat a les brigades de treball i acompanyament solidari i polític a Guatemala, a aquesta república centreamericana, i us recordàvem que el dimecres 5 de maig hi ha la primera sessió de formació, el primer taller, per poder participar en les brigades o per poder fer el taller, si encara no teniu clar que voleu fer les brigades, però per doncs, adquirir aquesta formació i saber doncs, més concretament com treballa l'Associació d'Amistat amb el poble de Guatemala a la República de Guatemala. Són unes brigades que, com deia, vam estar explicant la setmana passada i que podeu escoltar l'àudio al blog que editem especialment per guardar aquests àudios. El blog és el següent: onesdepau-guatemala.blogspot.com, onesdepau-guatemala.blogspot.com. I avui era obligat fer referència a la persecució i als assassinats impunes i a la repressió al moviment social que es viu a Guatemala i que en el primer trimestre del 2010 doncs, realment ha sigut molt dura, amb moltes morts violentes, molta tortura i una repressió constant contra caps comunitaris i qualsevol doncs, comunitat i persona, ja sigui líder o no de la comunitat, que es reboti una mica per defensar els seus drets. Us llegeixo a la secció Panorama de la revista El Quetzal, en el seu número d'abril de 2010. És una publicació que edita l'Associació d'Amistat amb el Poble de Guatemala i en resumeix, com us deia, doncs, aquest període sagnant del primer trimestre del 2010. Anem a llegir-ho i a continuació doncs, farem algun comentari respecte a la ingerència estrangera i al neocolonialisme que es viu a tota Centroamèrica, a Amèrica del Sud també, arreu del món en definitiva, però ara ens centrem en Guatemala i amb les empreses espanyoles com Unión Fenosa, Gas Natural, que tenen molta responsabilitat, com ja vam dir la setmana passada, i com ara concretarem amb noms i cognoms per veure les víctimes que estan patint aquest neocolonialisme. El 13 de gener, a la carretera de Tecunumán, assassinat d'Evelina Rodríguez, i fereixen tres persones més que tornaven de reunir-se amb membres del govern per parlar de la nacionalització de l'energia i la sortida del país d'Unión Fenosa. El 29 de gener, assassinat a trets de Pedro García, membre del comitè executiu del Sindicat de Treballadors i Treballadores de la Municipalitat de Malacatán, a San Marcos, actiu dirigent de la lluita per l'expulsió d'Unión Fenosa. Havia denunciat greus irregularitats del Consell Municipal de Malacatán. El 1 de febrer, assassinat a ganivetades de Santos Cruz Nájera, dirigent comunitari de San Carlos al Zatate, Jalapa, que suposava a la contractació d'un préstec i a unir per part de l'alcaldia de la població. 17 de febrer, assassinat a trets d'Octavio Roblero, dirigent de Malacatán, també a San Marcos, un dels principals dirigents departamentals en la lluita per la nacionalització de l'energia i l'expulsió d'Unión Fenosa de Guatemala. Octavio Roblero era cunyat de Víctor Gálvez, també assassinat el mes d'octubre del 2009. El 6 de març, Alta Verapaz, va ser localitzat el cadàver de Luis Felipe Cho, que al gener havia renunciat al càrrec de membre del Consell Consultiu del Sindicat de Treballadors de la Municipalitat de Santa Cruz, a l'Alta Verapaz, per amenaces. El cadàver presentava múltiples perforacions per arma de foc, amputació de les orelles, els ulls i la llengua, i se li havia arrencat la pell de la cara. Un nivell de brutalitat com aquest té la clara intenció d'enviar un missatge de terror a aquells que s'organitzen per defensar els seus drets i retorna a les tàctiques contra insurgents del passat. El 21 de març, assassinats per bala i ganivetades, Carlos Noel Maldonado Barrios, de 60 anys, Leandro Maldonado, de 78, i Ana María Lorenzo Escobar, de 40, i un altre resulta ferit. Tots quatre eren dirigents de la comunitat de Limoncitos, o COS, a San Marcos, i estaven lluitant en dos fronts, la nacionalització de l'energia i l'expulsió d'Unión Fenosa de Guatemala. També lluitaven per el dret de la seva comunitat a l'accés a l'aigua per al consum humà. L'endemà es va iniciar un operatiu militar amb el pretext de la lluita contra el narcotràfic, en què es van escorcollar els habitatges dels dirigents locals del moviment contra Unión Fenosa. El 22 de març, a l'aldea Las Brisas, San Pablo, San Marcos, va ser assassinat per trets de l'exèrcit Santiago Gamboa Paz, de 65 anys, dirigent del comitè de veïns en lluita per la nacionalització de l'energia elèctrica. A més, van ser ferides de bala 6 persones més, que van haver de ser tretes de l'hospital on se les atenia perquè la Policia Nacional Civil i l'Exèrcit tenien ordres de captura contra ells. També van ser detingudes almenys 7 persones més, que van ser posades en llibertat després de pagar una multa de 10.000 quetzals, cadascuna. El 26 de març va ser assassinat Samuel Ramírez Paredes, secretari general del Sindicat de Treballadors bananers d'Izabal. Això va succeir al districte de Panchoy, en el context de la reunió que sostenia el moviment sindical indígena i camperol guatemalenc, al qual pertanyia amb membres del govern dels Estats Units amb la intenció de denunciar, dins del marc del CAFTA, l'estat de Guatemala per les greus violacions als drets laborals i sindicals que es produeixen en el sector bananer del país. Doncs ja veieu quants assassinats, quanta repressió a Guatemala pel simple fet de defensar la nacionalització de l'energia elèctrica, de la distribució de l'energia elèctrica. Ja ho hem explicat en altres programes i, com us deia, podeu accedir al blog d'Ones de Pau dedicat a Guatemala. onesdepau-guatemala.blogspot.com. Aquí trobareu una entrada que diu Unión Fenosa, que fa referència a Unión Fenosa, evidentment, i a Gas Natural, i a La Caixa i a Repsol, com a accionistes majoritaris, una empresa que té la seu a la Barceloneta, i ens explica molt bé un dels membres del Frente Nacional de Lucha doncs, en què consisteix doncs, aquesta corrupció i aquesta repressió lligada als interessos de la multinacional espanyola. Tanquem per avui aquest front de Guatemala, veníem del front d'Hondures i ara ens n'anirem a Bòsnia, a l'antiga Iugoslàvia, perquè us vull compartir una crònica de la guerra de Bòsnia de l'any 92 al 96 que està feta per l'escriptor de El pintor de batalles, aquest llibre que les darreres setmanes, en els darrers programes, estem llegint aquí a Ones de Pau. I és interessant doncs, escoltar aquest escriptor fent de reporter de guerra i explicant-nos, crec que prou bé i de manera molt sintètica, què va representar i quina era la situació d'aquell conflicte en aquell moment. És una crònica de guerra, in situ, en aquell moment en què els serbis estaven arrasant l'antiga Iugoslàvia. Si us sembla bé, escoltem l'Arturo Pérez Reverte i després continuarem amb Iraq. Tras el año 1992 fue en todo el mundo el año de las Olimpiadas y el año de la Exposición Universal de Sevilla, en los Balcanes, en Bosnia y en especial en el símbolo que supone su capital, Sarajevo. 1992 fue el año de la Exposición Universal de la Infamia. Ante la irresolución y los titubeos de Naciones Unidas y los gobiernos europeos, mientras en los gabinetes de las cancillerías se formulaban condenas verbales, duros comunicados sobre el papel y se decretaban embargos nunca aplicados con el rigor necesario, los generales serbios y el gobierno de Belgrado ponían a sangre y fuego Bosnia, un estado reconocido por la comunidad internacional, del mismo modo que durante el año pasado consumaron sus designios de anexión con parte de la Croacia independiente. No puede decirse esta vez que el conflicto bosnio fuese una guerra que no se viera venir. Durante mucho tiempo, las presiones de los ultranacionalistas de Belgrado y la camarilla militar que los representa al frente de la potente máquina militar remanente de la antigua Yugoslavia del mariscal Tito fueron sentando las bases para la intervención en Bosnia. Se trataba de encender sobre el terreno una guerra cuidadosamente planificada en los laboratorios militares de Belgrado. Una estrategia letal que contaba de antemano con la pasividad y la irresolución occidentales y de Naciones Unidas como principales aliados. En realidad, la guerra de los Balcanes, sobre todo en su modalidad Bosnia, es un claro ejemplo de cómo puede manipularse la conciencia de una nación, agitando fantasmas nacionalistas e intereses bastardos hasta conseguir enfrentar entre sí a ciudadanos que nunca desearon la guerra, vecinos contra vecinos, incluso miembros de una familia contra padres, hijos y hermanos. Durante muchos siglos, Yugoslavia en general y Bosnia en concreto fueron el limes, la frontera del Imperio Austrohúngaro de una parte y del Imperio Turco de la otra. Fueron siglos de guerra de dura escuela, siglos de matanzas, degollinas y represalias que dejaron en la memoria histórica de unos y de otros ciertos métodos crueles, no pocos traumas y recuerdos hostiles difíciles de borrar. La Primera y la Segunda Guerra Mundial, con la utilización por uno y otro bando de las diferencias históricas, ahondaron esas heridas. Fue la política de homogeneización emprendida por el mariscal Tito con matrimonios mixtos y el favorecimiento de la dispersión étnica para evitar el mantenimiento de zonas o cantones, lo que hizo posible durante casi 50 años establecer altos niveles de convivencia. Y esa convivencia, ese vivir en paz de las comunidades croata, serbia, musulmana y hebrea, era el principal obstáculo que los cerebros del ultranacionalismo serbio debían romper para lograr su proyecto de una gran Serbia tras la fragmentación de la antigua Yugoslavia y el surgimiento de los nacionalismos en la Europa del Este. Pocas veces en la historia, y nunca con tal envergadura desde la propaganda nazi, en la Segunda Guerra Mundial, Europa ha asistido a una operación tan fría y calculada de intoxicación nacional, de manipulación de la memoria histórica y de las conciencias. Todos los bandos ahora enfrentados en el conflicto que destroza Bosnia supieron, desde el principio, las intenciones de los militares de Belgrado. Y aún así, prisioneros de los acontecimientos, se vieron empujados unos y otros contra su voluntad a empuñar las armas. Empujados a la barbarie, a la matanza, a la represalia. Agitando los viejos fantasmas, los militares serbios, con el ejército en su mano, alzaron en armas a las milicias irregulares, los chetniks, utilizándolas como punta de lanza, como mano de obra para el trabajo sucio. La táctica fue, es estremecedora de puro simple. Se trataba de vaciar de población no serbia las regiones a conquistar, como ya se hizo en Croacia el pasado año. La proporción étnica en Bosnia era, grosso modo, una cuarta parte de serbios, otro tanto de croatas y casi las dos cuartas partes de musulmanes. Pero se trataba de que los serbios controlasen mucho más, el 60 o 70% del territorio. Para ello entraban primero en acción los irregulares chetniks, degollando y aterrorizando a los vecinos no serbios de las zonas a conquistar. Luego llegaba el turno del ejército con cerco y bombardeo, artillería, tanques y aviación. La tarea era fácil, pues el inoportuno embargo internacional contra todos los bandos en conflicto dejaba a Serbia con un arsenal y, primero a croatas como luego a bosnios, sin medios para defenderse. Finalmente, los que no habían muerto o habían huido eran exterminados en el ataque final. De esta forma, con una política de genocidio sistemático, con inmensos campos de concentración que rozan el exterminio, comprobados por Naciones Unidas, con fosas comunes adyacentes a cada pueblo y cada ciudad conquistada, con cientos de miles de fugitivos y refugiados, Serbia ha conseguido controlar ya los territorios ambicionados, el 60% de Bosnia. Y ofrece tácitamente a Croacia otro 30% para hacerse perdonar la porción de territorio croata arrebatada el pasado año. En el restante 10% del país se hacinan los refugiados y los restos del maltrecho Estado bosnio, con las ciudades cercadas, entre ellas la capital, Sarajevo, donde los serbios, croatas, musulmanes y judíos que aún desean seguir siendo bosnios y vivir en paz y convivencia han resistido sin ayuda y sin esperanza. Esa es la situación. Mientras Naciones Unidas y Europa enviaban convoyes humanitarios que no siempre llegaban y aun cuando llegaban hacían posible, como mucho, que los bosnios muriesen con el estómago lleno en vez de con el estómago vacío, nadie ha sido capaz de tomar la decisión de obligar a Serbia a parar esa guerra. De todas formas, es demasiado tarde. Los militares de Belgrado, conscientes de su impunidad y sabiendo desde el principio que contra ellos solo se adoptarían palabras y no hechos graves, burlaron el embargo internacional y se aprovisionaron en el mercado negro. En cuanto a los objetivos militares de la Gran Serbia, en Bosnia, hace tiempo que todos fueron alcanzados. La guerra en las últimas semanas no ha supuesto sino los últimos ajustes tácticos de Belgrado para consolidar sus posiciones en los territorios conquistados antes de que la mesa de negociaciones consagre con la complicidad o el silencio internacional su implacable política de hechos consumados. Aquesta era la crònica d'Arturo Pérez Reverte com a reporter de guerra a l'antiga Iugoslàvia durant la guerra de Bòsnia i Hercegovina, una guerra que va començar el 4 de maig de 1992. Aquesta setmana farà 18 anys. Una guerra que va significar, com diuen molts analistes, per la civilització occidental, diguéssim, doncs la més cruel i la més mediàtica també, això seria discutible i ja n'hem parlat en altres programes, per exemple quan vam parlar de l'assassinat de José Couso, del càmera de televisió a l'Iraq per un bombardeig d'uns tancs nord-americans, i bé, ja hem parlat doncs d'aquests periodistes empotrats que actualment doncs segueixen la guerra des de lluny i que fan unes cròniques molt censurades i que no expliquen doncs la realitat que es viu durant aquests conflictes armats. En canvi, als Balcans sí que els reporters, potser per la ingenuïtat dels exèrcits i dels grups militars que van actuar en aquesta guerra, doncs sí que van tenir la possibilitat de fer aquestes cròniques doncs des de la trinxera, des de les trinxeres, en aquest cas doncs escoltàvem aquesta crònica que feia referència a la guerra de Bòsnia, però també doncs podem veure imatges de reporters a primera línia de foc. Com dèiem, és una guerra que marca un nou ordre mundial, sobretot degut a la participació de l'OTAN en els bombardejos que es van fer i en aquesta actuació doncs que significava l'inici d'aquesta actuació de l'Aliança Atlàntica, de l'OTAN, a tot el món i especialment a Orient Mitjà. En aquests moments, com sabem, a la guerra d'Iraq i d'Afganistan. També aquests dies, bé, de fet, des del 21 d'abril, s'està jutjant el Tribunal Penal Internacional per l'antiga Iugoslàvia, que està situat a la ciutat holandesa de La Haia, doncs s'està jutjant a Radovan Karadžić. Se l'acusa d'uns càrrecs que inclouen genocidi i crims contra la humanitat, comesos a Bòsnia i Hercegovina entre 1992 i 1995. En els propers mesos doncs, es produiran els diferents testimonis que el mateix Karadžić doncs, interroga perquè ell exerceix la seva pròpia defensa. I anirem doncs, comentant doncs, com evoluciona aquest procés judicial sense massa optimisme perquè el Tribunal Penal Internacional doncs és bastant qüestionable, però bé, hem d'acabar de veure com acaba i quina és la sentència que es pugui fer. Almenys a Karadžić sí que es troba doncs al banc dels acusats, a diferència de Milosevic, el seu doncs home que dirigia doncs tot el genocidi doncs a peu de les ciutats i dels setges, com van poder veure per televisió, i que va morir a la presó abans de que se'l pogués jutjar. Continuem a Ones de Pau i obrirem el següent front, que és Iraq, i que té molta relació amb Bòsnia, perquè, com ens explicava aquesta crònica, la guerra de Bòsnia a l'antiga Iugoslàvia va ser una guerra d'enfrontament ètnic, de propaganda per afavorir l'enfrontament ètnic, com hem comentat també al llarg del llibre que estem llegint, El pintor de batalles, amb aquest protagonista, Ivo Marković, un croata doncs, que ens explica doncs, quina era la situació a Sèrbia, a Croàcia, també doncs, quin és aquest malèvol doncs, nacionalisme que pot portar a la guerra a germans, a veïns i a familiars que abans d'aquesta propaganda i d'aquest nacionalisme incendiari doncs, convivien de manera doncs, més o menys pacífica. I el que escoltarem ara d'Iraq doncs, té molta relació perquè succeeix tres quarts del mateix. Ens ho explica Walid Saleh, que fa un parell de mesos va estar a Barcelona fent una conferència que també vam emetre íntegrament aquí al programa i que avui doncs, tornarem a escoltar en aquest fragment concretament que ens parla doncs, d'això, de l'enfrontament ètnic. La oposición iraquiana en Estados Unidos. Propaganda y enfrentamiento étnico. Antes de la invasión de Irak, pues sabemos que algunos iraquíes, especialmente radicados en países occidentales, en Inglaterra, en Estados Unidos, empezaron a presentarse ante las autoridades de estos países como la oposición, o quizá la única oposición. Es decir, durante el tiempo de Clinton, ya antes de Bush hijo, algunos opositores iraquíes en Inglaterra y en Estados Unidos recibieron 100 millones de dólares de la administración norteamericana con el propósito de derrocar al régimen de Saddam Hussein. Lamentablemente, los errores empezaron ahí. Es decir, estoy hablando antes de la llegada de Bush. Por poco digo señor, no se lo merece, lógicamente. Entonces, en tiempos de Clinton, dieron esta cantidad económica a algunos supuestos opositores iraquíes, pero el error empezó ahí cuando empezaron a diferenciar, empezaron a clasificar a los iraquíes según sus pertenencias étnicas y confesionales. Es decir, ahí empezó a hablar de kurdo, árabe, chií, suní, es decir, vamos a dar... cuando cambie el gobierno de Irak tantos escaños a chiíes, tantos a suníes y tantos a kurdos y tantos a árabes, etcétera. Y ahí empezó un poco el germen este confesional, étnico, a tomar cuerpo. Eso fue y ha sido hasta la actualidad una cosa gravísima para los iraquíes y uno de los grandes, digamos, conflictos que ha provocado entre la propia población. Y claro, hasta aquel momento, sinceramente, yo soy iraquí, conozco la situación, he vivido en este país y bueno, pues tengo familia, etcétera. Todo lo que hoy en día lo vemos, como lo han convertido como el único problema del país, estas divisiones étnicas y confesionales, en Irak no tenían ninguna presencia, excepto en círculos muy cerrados, roces pequeños, pero a nivel general no existía este conflicto, este problema. Es decir, cuando hablan de que el régimen anterior estaba en contra de los chiíes o que si los chiíes no estaban en el gobierno, eso no son real, no tiene nada que ver con la realidad, porque luego vas mirando los ministros que había, los presidentes de tribunales, de altos cargos, etcétera, y ves que había una mezcla muy grande. Yo en la universidad no sabía, sinceramente, quién era el cristiano, quién era el chií, quién era el suní. Eso no eran los valores existentes en la sociedad en aquel momento. Pero sí ahora se han convertido en el único, la única identidad, lamentablemente, de los iraquíes. Entonces, pues desde ahí ya, cuando empezaron a contactar a la oposición, han fomentado este sentimiento y, bueno, ha tenido unas consecuencias dramáticas para el pueblo iraquí ya a continuación hasta este momento. En cambio, marginaron, por ejemplo, otra oposición que podía ser mucho más sana para el pueblo, que es la oposición laica. El que conoce estos países a veces choca cuando cuentas a la gente aquí que en Irak, en Jordania, en Siria, en Egipto, había partidos comunistas con militantes, un número enorme, un número importantísimo. Incluso un país como, acaba de decirles que Yemen del Sur era un país comunista, sistema comunista totalmente, seguidor de la ex Unión Soviética. No estoy diciendo que eso es lo maravilloso, lo bueno, sino simplemente creo que había una opción más laica, un poco más alejada de este sectarismo, y seguramente hubiera sido mucho mejor. Había gente, intelectuales independientes también, muchísimos, y los hay, pero han sido marginados, no han querido tratar con ellos, no han querido tener absolutamente ninguna cuenta con ellos. Y eso es un error también importante, creo que se ha cometido ya antes de la invasión. Ones de Pau, a Contrabanda FM. Ones de Pau, .contrabanda.org. Acabem d'escoltar Walid Saleh, un acadèmic iraquià que està a la Universitat de Madrid actualment i que va fer doncs, una conferència, com us deia abans, a Barcelona, a la Torna de Gràcia, fa un parell de mesos i que ja vam emetre aquí al programa, a Ones de Pau. Estem obrint aquests fronts, hem començat per Hondures, després hem passat per Guatemala, hem anat a l'antiga Iugoslàvia, ens hem parat a Iraq i continuem després d'aquesta petita pausa amb una mica de música de l'Omar Farouk, Tek Bilek. Fins ara mateix. Oh, yeah. Omar Farouk, aquí a la sintonia de Contrabanda FM, el 91.4 del Dial de Barcelona i també per internet a www.contrabanda.org. Això és Ones de Pau, un programa antimilitarista que intenta fer difusió de, doncs, no només les guerres que s'estan visquent arreu del món, de les diferents batalles d'aquesta guerra civil global, sinó que també, doncs, intenta aproximar-se a les diferents formes de resoldre els conflictes i a resoldre també, doncs, les injustícies que crea la violència des de diferents perspectives. I darrerament, en els darrers programes, hem estat llegint el llibre El pintor de batalles, d'Arturo Pérez Reverte, que us resumejo per si no heu escoltat cap d'aquestes lectures. Doncs aquest llibre consisteix en la història d'un exfotògraf de guerra que, després de viure, doncs, d'això, de fotografiar, doncs, diferents escenaris bèl·lics arreu del món, decideix penjar la càmera i agafar els pinzells per pintar un quadre, un mural, millor dit, un mural en una atalaia, en una torre, on està visquent centrat exclusivament en aquesta pintura. La sorpresa és que apareix un dels protagonistes d'una fotografia que va fer-li a aquest fotògraf a Croàcia durant la guerra de Iugoslàvia, i aquest personatge, aquest croata, Ivo Marković, doncs, trobarà en l'antic fotògraf, el que ara és el pintor de batalles, i el seu encontre, doncs, és el que desenvolupa, doncs, la trama d'aquesta novel·la. El croata diu que ve a matar-lo, que ve a matar a l'exfotògraf, a Folkes, però de moment sembla que tenen una relació, doncs, d'interès mutu, perquè estan cercant, doncs, alguna cosa similar els dos, i això és el que els uneix de moment. També hi ha un altre personatge, que és una antiga companya de Folkes, del fotògraf, que també va viatjar durant 3 anys als diferents fronts de guerra, acompanyant-lo i també realitzant fotografies. Avui llegiré un petit fragment del capítol 8, en el que ens parla del mural i dels significats que li dona Folkes, el pintor de batalles, a aquestes parts concretes del mural. Ara sabreu de què us parlo. Pese al denso enfoscado de cemento y arena aplicado por Folkes en la pared circular de la atalaya, una de las grietas más grandes había progresado algunos centímetros en las últimas semanas. Ya afectaba a una de las zonas pintadas del mural, entre el negro de la humareda y la ciudad que ardía sobre la colina con oscuros contraluces geométricos sobre un fondo de llamas. La evolución en zigzag de aquella grieta respondía también a leyes ocultas, a una dinámica evidente cuyo desarrollo resultaba imposible de prever. Había intentado remediar la grieta rellenándola a base de resina acrílica con polvo de mármol aplicada con una espátula y repintando encima. Pero eso no cambiaba mucho las cosas. La grieta seguía, lenta, su progresión implacable. Folkes observó resignado la hendidura de la pared. Después de todo, se consoló aquello formaba parte del criptograma, el zigzag del caos y sus sentidos ocultos. También la naturaleza, recordó, tenía sus pasiones. Con tales ojos, estudió durante un largo rato el recorrido de la grieta. Su punto de partida, en el límite superior del mural, y el camino descendente, en forma de abanico o concha, dividido en otras grietas más pequeñas, siguiendo la principal, su curso hacia abajo, abriéndose paso entre el cielo del amanecer lluvioso, que se prolongaba hacia la playa de la que zarpaban las naves, en dirección al espacio abierto que había entre las dos ciudades. La ciudad moderna, lejana, Torre de Babel todavía dormida y tranquila, ignorante de que ese amanecer era el de su último día. Y la ciudad antigua, despierta e incendiada, de donde provenía el tropel de refugiados que llegaba hasta la parte baja de la pintura. En primerísimo plano, las mujeres y niños aterrorizados que caminaban entre alambradas y amenazantes soldados de futuristas reflejos metálicos, en cuyos ojos pretendían leer su destino como quien interroga a la Esfinge. La grieta, observó Folkes, adoptaba la forma de un rayo indeciso entre ambas ciudades, pero el pintor de batallas sabía que esa indecisión era solo aparente, que había una norma oculta bajo la pintura y la imprimación acrílica y el enfoscado de cemento, una ley rigurosa e ineludible que terminaría convirtiendo las lejanas torres de acero y cristal, apoltronadas en la bruma del alba, en un paisaje similar al de las colinas en llamas. Y que en algún lugar de aquella grieta acechaban caballos de madera y aviones volando muy bajo hacia las torres gemelas de todas las Troyas dormidas. Olvido Ferrara se había burlado de él cuando empezó a manifestar aquello. Por ese tiempo, Folkes aún no se adentraba en las grietas y anfractuosidades del problema, pero ya vivía entre intuiciones, cual si llevase un enjambre de molestos mosquitos zumbándole alrededor. Fotografías a la gente buscando las rectas y curvas que la matarán, decía Olvido Ferrara, riéndose de pronto después de observarlo un rato en silencio. Fotografías, las cosas, buscando los ángulos por donde empezarán a desmoronarse. Vas a la caza de cadáveres y ruinas adivinados, prematuros. A veces pienso que me haces el amor con esa desesperación desolada y violenta, porque al abrazarme sientes el cadáver que seré un día, o que seremos ambos. Estás acabado a medio plazo, Folkes. Empiezas a dejar de ser un soldado callado y flaco. No lo sabes, pero has contraído el virus que terminará impidiéndote hacer un trabajo. Un día te llevarás la cámara a la cara y al mirar por el visor solo verás líneas, volúmenes y leyes cósmicas. Espero no estar a tu lado en ese momento, porque te volverás insoportable, de puro autista. Un arquero zen que ejecuta movimientos en el aire con las manos vacías. Y si aún sigo contigo, te dejaré. Chao, lo prometo. Detesto a los soldados que se hacen preguntas, pero mucho más a los que obtienen respuestas. Y si algo me gusta de ti, es el silencio que guardan tus silencios, tan parecido al de tus fotos frías y perfectas. No soporto los silencios rumorosos, ¿comprendes? Una vez oí decir, o leí, que el excesivo análisis de los hechos termina por destruir el concepto. ¿O es al revés? Los conceptos destruyen a los hechos. Ones de Pau, a Contrabanda FM. Diumenge a les 11 de la nit i redifusió dimarts a les 11 del matí. Doncs aquesta ha estat la lectura del pintor de batalles d'aquest diumenge. Com sabeu, això és Ones de Pau i tenim un blog que és el següent onesdepau.contrabanda.org. Aquí podeu doncs, fer la recerca dels programes per etiquetes, per contingut i trobareu doncs, des de programes dedicats a la guerra de la droga, programes dedicats a la no violència, a l'OTAN, al militarisme a Espanya. També hem parlat d'anarquisme, hem parlat de transnacionals, neoliberalisme, violència estructural. En fi, un munt de programes. El d'avui és el programa 67 i espero doncs, que si teniu la possibilitat doncs, us connecteu i veieu doncs, l'evolució que està fent el programa i els diferents temes doncs, que hem anat tractant, que seria realment difícil de resumir. Estem en directe aquí a Contrabanda FM, el 91.4 de la freqüència modulada i ens queden uns minutets encara i no sé si hi ha algú per aquí doncs, a l'altra banda de l'altaveu, aquí al transistor escoltant i obriré el telèfon per si volguéssiu doncs, compartir qualsevol informació, qualsevol comentari. 93 317 73 66.